Buenas noches, queridos auditores de la radio AGZ. Nos encontramos aquí en el segundo episodio de La Maldita Caja Idiota, como siempre, con la conducción de Vercingetorix, pero pueden llamarme Vercing. Quiero aprovechar de enviar un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través del chat y a través de la radio AGZ, no lo olviden, todos los jueves a las 11 de la noche. Bueno, en el programa de hoy tenemos muchas sorpresas, muchos concursos y muchas cosas que hacer. No, mentira, no tenemos ningún... ningún concurso. Pero en definitiva, les doy la bienvenida a todos. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de... en nuestra sección series que nunca terminaron. Vamos a hablar de Carnival. En nuestra sección... Me dicen que no se escucha. Bueno, no importa. Bueno, vamos a hablar también de lo ocurrido en el último episodio de The Office, que es algo bastante grave e importante. Vamos a hablar también de lo... que está ocurriendo con una nueva serie llamada Parks and Recreation y muchas cosas más. Así que, sin mayores preámbulos, vámonos ahora a una canción. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Wine Red y es de The Hush Sound, de su disco Like Vines. Así que, sin mayores preámbulos, los dejo con The Hush Sound, solo aquí, en La Maldita Caja Idiota de Radio AGZ. Bueno, muy buenas noches a todos, nos encontramos de vuelta en el segundo episodio de La Maldita Caja Idiota. Espero que nos estemos escuchando en este momento. En este episodio vamos a hablar de un tema serio. Vamos, porque hoy, lamentablemente, querido público, no es momento de felicidad. Hoy es un día triste. Vivimos en tiempos oscuros y malas cosas están ocurriendo en la pantalla chica. Algo está ocurriendo en el multiverso peligroso de la televisión. ¿De qué estamos hablando? Estoy hablando de The Office. Y ya sé que en el episodio anterior dediqué no sé cuánto rato a hablar de The Office. No era mi intención volver a hablar de esto ahora, pero los acontecimientos ocurridos en el último episodio me obligan a hacerlo. Así que bueno, ¿qué tanto? ¿Qué carajo pasó con The Office? Bueno, algo muy simple. El último episodio de The Office, versión norteamericana por cierto, se tituló Goodbye Michael, es decir, Adiós Michael. Y creo que los que seguimos la serie sabemos qué significa esto. Sí, el personaje de Michael Scott, interpretado brillante y magistralmente por Steve Carell, se ha retirado de las andanzas. Y ya no contamos con su presencia. Fue un episodio bastante emotivo, debo decir que lloré como una niña. Y sufrí. Lloré. Sí. No, no sé si sufrí, pero la verdad de las cosas, sí lloré. Le voy a ser súper franco, yo soy muy bueno para llorar. Yo lloré con un montón de cosas, hasta lloré con El Señor de los Anillos. Lloré con El Señor de los Anillos, la primera, La Comunidad del Anillo. Cuando Frodo se está ahogando y Sam lo tiene que rescatar, lloré con esa escena. Así que sí, comprenderán que soy muy bueno para llorar. Pero en definitiva, sí, lloré con el episodio de The Office. Para mí fue algo traumático. Y esto ya ha dejado más en evidencia lo que está ocurriendo al interior de la serie. Ya lo habíamos anticipado en el episodio anterior de La Maldita Caja Idiota. Pero el personaje Michael Scott se retira y queda el puesto de jefe de la oficina, queda libre. Y ya en este minuto tenemos un reemplazante para el personaje Michael Scott, que es el personaje de D'Angelo Vickers, interpretado por Will Ferrell. Ya sabemos que está ahí presente, pero como dije la vez anterior, este personaje se va. Se va y nos van a poner un personaje nuevo que desconocemos. Ahora, ¿qué personaje será? No lo sabemos, y tampoco sabemos por quién será interpretado, porque eso es algo, un secreto que los creadores de The Office no han querido revelar. Y está bastante bien. No, la idea es que nos mantengan en suspenso. Pero, no sé, creo que no soy el único al cual le incomoda un poco eso. Pero bueno, ya lo habíamos adelantado, los candidatos al puesto, personajes de actores, tenemos a Ricky Gervais, que es el Michael Scott, entre comillas, de la versión británica de The Office, esa sería como el personaje original. Teníamos a Will Arnett, quien hacía The Job en Arrested Development. Tenemos a Catherine Tate, que no sé quién es, y a Ray Romano, de Everybody Loves Raymond. Y también tenemos a James Spader, quien salía en Boston Legal y en muchas películas más. Yo la verdad no veo a nadie haciendo el mismo papel que Steve Carell, no puedo imaginármelo. Pero si tuviera que escoger entre alguno de esos candidatos, me quedo con Ricky Gervais totalmente, o si no, con Will Arnett. Ricky Gervais por ser como tener la trayectoria y la seguridad de que el personaje funcionaría, y Will Arnett porque es un pelotudo que me hace reír mucho. Pero bueno, yo me quedaría con uno de ellos dos, pero ya la verdad de las cosas, sufrí. Y no sé, para mí es una angustia saber con qué me voy a encontrar cuando prenda de nuevo la televisión y vea el siguiente capítulo de The Office. Yo no sé, tengo miedo de ese episodio. De hecho, tengo un amigo bastante querido mío, que es quien me mostró la serie, que me ha dicho que no ha sido capaz de ver los últimos dos episodios porque tiene miedo. Y es que, es claro, ni que hubiese sido jefe de nosotros Michael Scott. Pero bueno, son cosas que tienen que pasar. El multiverso de la televisión es bastante cruel. Y bueno, estas son cosas que ocurren. Pero ya lo saben, The Office, la cosa se está cambiando, el staff está variando, está rotando. Steve Carell se nos fue, ya es oficial, y ahora viene el próximo personaje que va a ocupar su lugar. ¿Quién será? No lo sabemos. Ah, también dicen por ahí, no, y de hecho es oficial, que Jim Carrey va a hacer una aparición en un capítulo. Sí, como que ahora que se va Steve Carell, están rellenando con muchas estrellas, como mete más, contrata más weones, trae más gente. Pero sí, están trayendo gente, Jim Carrey va a aparecer y va también a aparecer toda la tropa de idiotas que ya mencioné anteriormente. Así que bueno, eso con The Office. Para mí ha sido una partida triste la Michael Scott, de verdad me cuesta superarlo. Pero bueno, ni que hubiese sido mi propio jefe. Ahora, bueno, ya que estamos hablando de despedida, vamos a poner una canción de Tenacious D. El nombre, Dude, I Totally Miss You. Acá, en la maldita caja idiota de Radio GZ. Dude, I totally miss you. I really fucking miss you. I'm all alone, all the time. Dude, I totally miss you. The things we did together, where have you gone? Totally miss the honesty in special times, and honestly, I totally miss the fucked up thing you do. Dude, I totally miss you. I totally miss you. Ooh. would totally miss you all the time. In special times and honestly, I totally miss the fucked up things you do. Dude, I totally miss you. I totally miss you. Dude, I totally miss you all the time. Lo que escuchamos de fondo en este minuto, en el segundo bloque de la maldita caja idiota, es el tema introductorio de The Office, serie de la cual estábamos hablando ahora mismo. Me dicen por el chat que al parecer hay gente que no puede escuchar, pero bueno, espero que haya alguien escuchando al menos, de hecho esa es la idea de este programa de radio. Pero bueno, saludos a Chica Sonic, a Super Sonic Wear, soy The Hedgehog. Ah, carajo. Denme un segundo. Sí, perdón. Tenía un problema con el audio. Bueno, ahora ya estamos en el segundo bloque. Ya pasamos el tema de The Office. Vamos a hablar de un tema nuevo. Vamos a hablar de una serie que está siendo básicamente una especie de fenómeno en el internet últimamente. Y ya lo sé, yo no soy quien para decir qué cosa es fenómeno y qué cosa no es fenómeno. Pero bueno, encuentro que es algo interesante. Vamos a hablar de Mortal Kombat Legacy. ¿Qué es esta cosa, Mortal Kombat Legacy? Bueno, supongo que a la mayoría de los presentes, si no es que a todos, les suena lo que es la franquicia de Mortal Kombat, espero que sí. Pero bueno, todos saben ese videojuego sangriento donde básicamente te podías sacar la mierda a golpes y podías matarte. Sí, ese, con Sub-Zero Scorpion. Bueno, ocurre algo con Mortal Kombat. Todos sabemos que hubo un par de adaptaciones de Mortal Kombat al cine, que fueron dos películas, a mi juicio no son muy buenas, la primera regular, la segunda bastante mala. Pero bueno, eso no es lo importante es lo siguiente. Ocurre que hace como un año atrás, o dos años, la verdad no estoy seguro, apareció en YouTube un día un cortometraje llamado Mortal Kombat Rebirth, que era un cortometraje hecho por fanáticos de la saga, en el cual nos mostraban una versión bastante alternativa de Mortal Kombat. En el fondo nos mostraban básicamente una especie de Mortal Kombat, pero mucho más sórdido. Salía como más realista, con los personajes más crudos, con menos magia. Y en ese cortometraje nos mostraban, aparecía Jax, que estaba entrevistando, o sea, interrogando a una especie de, creo que era Scorpion, a quien entrevistaba, pero también aparecía por ahí Baraka, salía Johnny Cage, no recuerdo quién más salía, pero era un corto bastante interesante que nos planteaba un nuevo concepto de Mortal Kombat, cosa que se agradecía bastante, puesto ya que la película a mí fue suficiente para mí. Pero bueno, ¿a qué quería llegar con esto? Este cortometraje, como ya dije, era hecho por fanáticos, no era hecho por ningún estudio oficial. ¿Y cuál era la idea? Era la idea hacer un cortometraje que llamara la atención de los estudios. Sí, tal y como lo oyen, un tipo hace su cortometraje, lo sube a internet y espera y le dice a los estudios: ¡Hey, estudios! ¡Vengan acá, contrátenme! Bueno, ¿qué pasó? No se supo nada de este tema como por aproximadamente un año. Y ahora, miren lo que ocurre. Un estudio grande ya avisó que va a haber una nueva película de Mortal Kombat. Y al parecer va a tener como nombre Mortal Kombat Legacy. No Mortal Kombat Rebirth, Legacy. Bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que está...? Y, bueno, ¿y por qué nos atañe este tema? O sea, es decir, ¿por qué estoy hablando de esto? Puesto que este programa supuestamente es sobre televisión, sobre series y no sobre películas. Bueno, es aquí el detalle. Ocurre que, como a modo de complemento de esta... A modo de complemento de esta película que va a salir como por el año 2012 o 2013, se está emitiendo en este minuto a través de internet una especie de miniserie con episodios bastante cortitos sobre la historia de Mortal Kombat Legacy. Tal y como lo oyen, son episodios de aproximadamente 10 minutos, 12 minutos, a lo más 15, donde nos están narrando de una forma bastante buena a mi juicio la historia de cada uno de los personajes de la saga de Mortal Kombat que van a aparecer en la película. Así nos vamos como nos van marcando el camino para lo que va a ser la nueva película. Y de paso nos van calentando motores, porque seamos francos, todas las personas que vean la serie, que enganchen con la serie, van a ver la película. Y los que no, bueno, me imagino que también la verán, los fanáticos y sobre todo eso. Aparte, nunca subestimemos el poder de YouTube. Ustedes ya saben que YouTube está como en todos lados. Hoy día tienes que tener cuidado de no hacer ninguna cosa estúpida, porque puedes aparecer en YouTube. Pero bueno, eso no es lo importante. Bueno, ¿de qué va esta serie? Ya han emitido 4 episodios. Sí, claro, lo sacan uno por semana, los días lunes, si no me equivoco. Ya han emitido 4 episodios. En el primer episodio... No, en el primero y en el segundo, que son dos partes de una misma historia, nos contaban como el triángulo que ocurre entre Kano, entre Jax y entre Sonya. ¿Ya? Claro, nos hablaban de estos tres personajes y bueno, nos mostraba más o menos la dinámica. Jax era un agente de la policía, bastante rudo, bastante... no sé, como ustedes ya conocen a Jax. Sonya también un agente de la policía, y ellos dos andan tras la pista de Kano, que es un criminal, un peligroso traficante de armas. Bueno, y este tipo trafica unas armas bastante particulares, son unas especies de fusiles que disparan un dispositivo explosivo. Y bueno, la historia se trata de cómo Jax y Sonya van detrás de Kano para capturarlo y meterlo entre las rejas. El final no se los voy a contar, pero es bastante interesante. Si no me equivoco, ahí también aparece Striker, no estoy seguro. En el episodio 3 nos cuenta la historia de Johnny Cage. Nos muestran que antes lo retrataban como la gran estrella de cine, convertido en luchador de artes marciales. Bueno, nos cuenta la historia de Johnny Cage, básicamente un tipo que tuvo su momento de gloria como este héroe de acción, pero que hoy en día está en una especie de decadencia. Y luego, bueno, que ese corto, bueno, ese episodio yo creí, no la tenía mucha fe, pero la verdad es bastante bueno, se los recomiendo. Y después de eso, tenemos el cuarto episodio, que es sobre Kitana y Milena. Este episodio tiene la particularidad de que es animado. No es con... O sea, claro, tiene escenas donde aparecen actores reales, pero esencialmente es un episodio... Bueno, es un episodio mitad animado, mitad personas reales. Donde nos cuentan la historia, ya nos introducen al mundo más fantasioso, aparecen muchos personajes, aparece Sindel, aparece Baraka, aparece Shao Kahn. Shao Kahn, debo mencionarlo, es como un weón grande y gordo, como que no inspira la imagen de Shao Kahn que siempre he visto, pero supongo que habrán pensado en todo. Aparte, no aparece con la máscara clásica de Shao Kahn, están dando como un enfoque mucho más humano a los personajes, pero bueno. Aparecen Kitana y Milena y básicamente nos cuentan su historia y nos cuentan que son hermanas, cuentan cómo qué hay detrás de su nacimiento y por qué cada una es como es. Eso me parece una bastante buena idea, a mí me encanta lo que están haciendo con Mortal Kombat. Y en realidad, en definitiva, les dejo el dato, Mortal Kombat Legacy, busquen los episodios en YouTube, están ahí para ver, para disfrutar, una gran iniciativa. A mí me encanta, insisto, me encanta lo que están haciendo. Pero bueno, ahora lo que nos atañe en este momento es seguir hablando de este tema, pero bueno, en el siguiente bloque vamos a ya hablar de otras cosas y ahora los dejamos hasta acá con Mortal Kombat Legacy. Mientras tanto, los dejo con un tema nuevo. Esto es de un grupo que tuve la suerte de ver en Lollapalooza, su nombre es The Rock, el nombre de la canción, Sex Me Up. Solo aquí, en la maldita caja idiota de Radio GZ. Eso era Data Rock con Sex Me Up, una canción muy buena, un grupo que tuve la suerte de ver en vivo. Pero bueno, volvamos a lo que nos está atañendo. Lo que estamos escuchando de fondo es la intro de la serie de la cual hablaremos ahora en nuestra sección Series que nunca terminaron. Si mal no recuerdan, en el episodio anterior hablamos de el desastre que fue la emisión de aquella serie llamada Flash Forward. A mi juicio no era una mala serie, pero bueno, fue emitido de una mala forma. Bueno, hoy día hablaremos de otro caso bastante triste que a mí me pega muy fuerte en lo particular porque me afectó mucho. Es una serie que básicamente yo encuentro buenísima y que fue cancelada injustamente. Estamos hablando de Carnival. Carnival es una serie de HBO emitida por ahí, por el loco año 2003, año muy loco de la existencia, en el cual nos contaban una historia bastante bien hecha, bastante épica, bastante mágica, que a mi juicio era increíble. Yo les juro que no entiendo por qué carajo nos cancelaron esa serie. Pero bueno, ¿de qué trataba Carnival? Carnival es una serie ambientada en Estados Unidos en la década de los años 30, después de la Gran Depresión. En este escenario nos encontramos con dos personajes, uno a cada lado distinto del país, que sin saberlo están condenados a cambiar el curso de la historia. Bueno, ¿de qué se trata esto? Uno de estos personajes es Benjamin Hawkins, un fugitivo de la justicia, no conocemos qué crimen cometió, que es que una vez que cuando comienza la serie vemos que está al lado de su madre, una mujer que está enferma y fallece esta mujer, y queda Benjamin Hawkins solo. Y bueno, al paso de unos minutos en el episodio, este personaje es rescatado, por decirlo de una forma, por un carnaval ambulante, un circo. Llega este carnaval, se instala y lo toman, y como que lo adoptan, ¿me entiendes? No obstante, este personaje, Benjamin Hawkins, se unirá al carnaval, pero esconde un oscuro secreto. Este personaje es poseedor de una habilidad especial, la cual descubriremos a medida que avance la serie. Una aterradora y terrorífica habilidad especial. Al mismo tiempo, en el otro lado del país, un pastor, un sacerdote de nombre Justin Crow, interpretado por Clancy Brown, uno de los actores que yo no sé cómo no se ganaron todos los premios del mundo por su interpretación, pero no importa. Este personaje, Justin Crow, es un sacerdote que dirige una humilde iglesia que un día comienza a tener conductas extrañas y comienza a descubrir que hay algo en su interior. Comienza a descubrir que también es poseedor de un talento especial. ¿Qué talento es? Lo descubrirán si ven la serie. ¿Cuál es la particularidad de la serie? Que estos dos personajes, a distintos lados del país, ambos con dotes especiales, comienzan a tener sueños compartidos. Es decir, todas las noches sueñan con el otro. Y se ven en sueños y empiezan a ellos, sin saberlo, sin conocerse, sin tener idea quién es el otro, se dan cuenta de que están destinados a encontrarse y a cambiar el destino de la humanidad. Y aunque ellos no lo sepan, ellos dos se encontrarán y tendrán que destruirse el uno al otro. Y aquel quien salga ganando definirá el destino de la humanidad en la lucha final entre el bien y el mal, entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Porque tal como dicta el enunciado de la serie, aquel en cada generación nace una criatura de luz y una criatura de oscuridad. Así que en definitiva tenemos a un personaje que es una especie de mesías, como de Dios, y otro personaje que es un enviado al infierno. No obstante, lo que es más importante, ¿cuál es cuál? Eso no lo sabremos. Para saberlo tienen que ver la serie. Entonces, ¿qué es lo que me gusta a mí de Carnival? Es una serie impresionante. Tiene, bueno, la premisa es interesante, básicamente la lucha del bien contra el mal, sin saber cuál es el bien y cuál es el mal. Pero tiene una fotografía impecable, tenemos a todos los personajes de este carnaval que van viajando a través del país y todo está ahí, no son escenarios falsos, todo está puesto bien, las actuaciones son impecables, Clancy Brown en el rol de Justin Crow, Benjamin Hawkins también, Samson, muchos personajes increíblemente bien desarrollados, un guion muy inteligente, una historia perfecta. Pero bueno, ¿qué le ocurrió a esta serie? Esta serie duró solo 2 temporadas. Sí, 2 temporadas. Y estaba programada para ser al menos de unas 3 o 4. ¿Qué pasó? Se preguntarán ustedes, si la serie era tan buena, ¿por qué le fue tan mal? O sea, es decir, ¿por qué la cancelaron? Por un tema muy simple, por el cochino y sucio dinero. Sí, lo que ocurre es que la serie tiene, si bien es increíble, es demasiado buena, tiene un problema, y esto es que su historia es bastante densa. A mucha gente le costó seguir la serie y se aburrió. Es porque la serie avanzaba lento, algo así como lo que ocurre con Twin Peaks de David Lynch, no sé si alguien la vio, una serie increíble también. Pero bueno, Carnival tiene la particularidad de que la serie avanza muy lento, es una serie muy densa, no todo el mundo le gusta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La serie tenía su audiencia, pero no era una audiencia tan alta, era una audiencia promedio. Entonces, ¿qué fue lo que fue haciendo la gente? Empezó a dejar de verla. Entonces los ejecutivos de la cadena HBO empezaron a ver que tenían una serie que básicamente poca gente veía para todo lo que costaba. Porque como ya dije, es una serie que tenía gran puesta en escena, tenían buena escenografía, grabado, filmado en locaciones. Entonces teníamos básicamente una serie que era muy costoso mantener. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Para la tercera temporada, que bueno, no voy a decir lo que ocurrió en las primeras 2 temporadas, pero para la tercera temporada había grandes planes. Se estaba planeando hacer algo muy grande. Se pretendía la historia que se desarrollara a unos niveles más o menos impresionantes. Y el problema que eso tenía es que el presupuesto que se requería era muy, muy, muy alto. ¿Y cuál es el problema? HBO vio que la serie, si bien la gente la veía, no era tanto, no se justificaba. Los ingresos que provocaba Carnival no eran tan altos. De modo que le ofrecieron al creador de la serie hacer la serie, perfecto, pero con menos presupuesto. Le dijeron, bueno, te cortamos el presupuesto un poco, pero tú haces tu serie. Haces tu arte, pero no gastes nuestro dinero. Y bueno, lamentablemente el creador de la serie no quiso seguir con el contrato. ¿Por qué? Porque él sabía que si no contaba con el presupuesto que él necesitaba, la serie iba a quedar mal. Por un lado bien, porque el tipo es bastante fiel con lo que él creía, pero por el otro lado mal. ¿Por qué lo digo? Porque nos dejaron sin Carnival. Porque claro, como supuestamente ya habrán adivinado, Carnival no se renovó. El creador de la serie dijo, bueno, yo quiero el dinero. Los productores de HBO le dijeron, no vas a tener el dinero. Entonces, Carnival terminó con 2 temporadas y nunca supimos qué fue lo que ocurrió con la tercera temporada. También dicen las malas lenguas que al creador de la serie le ofrecieron hacer que la serie terminara como una película. Yo encuentro interesante esa opción, pero la encuentro un poco arriesgada. Hicieron que la terminara como película y con eso ya tenía mucho presupuesto y se acababa todo de un paraguaso. Así se aseguraban que la gente que sí veía la serie terminará, pero bueno, al final no prosperó. No sé si eso fue para bien o para mal. Es un poco triste. Al menos a mí me da mucha pena que no haya terminado la serie, porque yo la veía y la verdad la encontraba excelente. Era bastante buena. Pero bueno, no terminó. Así que bueno, nos dejaron a todos sin Carnival. Y lamentablemente no pudimos nunca saber en qué terminaba esta batalla épica del bien contra el mal. Aún así, el final de la segunda temporada bastante bueno. Las 2 temporadas se las recomiendo altamente. Véanlas, bájenlas. Lo único malo es que al final van a quedar con un sentimiento de desesperación, porque no van a saber en qué termina, pero les recomiendo que la vean. Es una gran serie, hay un gran reparto, es una gran historia. Igual, esto de terminar las series en película es un poco arriesgado. ¿No creían ustedes? A mí me recuerda lo que querían hacer con Lost. Sí, porque Lost, ustedes, bueno, duró 6 temporadas y se acabó. Un final bastante cuestionable, pero terminó al fin y al cabo. Pero en un momento los estudios tenían dudas, no sabían cómo terminar la serie. Y le habían propuesto a J.J. Abrams terminar la serie como una película. A lo cual J.J. Abrams se negó rotundamente. Pero yo encuentro que es una alternativa interesante, pero un poco arriesgada. Así que no culpo. Bueno, lo mismo pasó con Carnival. Lamentablemente nos dejaron entonces sin nada. Nos dejaron sin Carnival. Nunca supimos en qué terminó. Me habría encantado saberlo, la verdad de las cosas. Pero bueno. Así que vamos con las series que nunca terminan. Una cosa frustrante, ya hablábamos de Flash Forward la semana pasada. Y la próxima semana hablaremos de, obviamente, otra serie también que nunca terminó. Pero bueno, eso es una cosa muy triste. A mí me deja bastante mal cuando las series no terminan. Yo soy, quizás me engrupo mucho con la serie. ¿Creen ustedes? Quizás me gusta mucho ver televisión. Aunque en realidad no veo tanta televisión. Pero me gusta ver series. Veo series, es lo único que veo. Y me encanta. Y es por eso que me pone triste cuando las series no terminan. Pero bueno, sobre todo porque sé que detrás de eso hay un grupo de actores, hay un grupo de directores, productores. Hay gente esforzada por sacar adelante la serie y bueno, no terminan. Pero bueno, eso sería con Carnival. Ahora nos vamos a una canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Esto es... Esta canción que vamos a escuchar ahora fue la representante de Bosnia y Herzegovina en el Festival de la Canción Eurovisión, año 2010. Esto es de Buka Simbraic, Thunder and Lightning, aquí, en la maldita caja idiota de Radio AGZ. Say just one more word, and you will make it end, and I will leave this place, only anger will remain. And it doesn't seem to me we're each other's better side these days. This is the time. One more word, and everything will end, everyone will leave. Ya estamos de vuelta aquí con el nuevo bloque de la maldita caja idiota. El único programa que no te habla de política, no te habla de fútbol, no te habla de la Cámara de Diputados y te habla de lo que realmente te importa, que es lo que está pasando hoy día en la televisión. Porque sí, ya sabemos, entre tanta mierda que ocurre en nuestro mundo, a veces nos gusta embrutecernos un rato y ver un poco de televisión. Saludos a toda la gente del chat y a toda la gente que nos está escuchando. Ya hablábamos en el primer bloque hablábamos de lo ocurrido en The Office, la tragedia de la partida de Steve Carell. En el segundo bloque hablábamos de Mortal Kombat Legacy, el fenómeno de Internet. Aunque no sé quién para decir qué cosa es fenómeno y qué cosa no, pero bueno, para mí, a mí me parece fenomenal. Y después hablábamos de Carnival, de nuestra sección de series que nunca terminaron. Ahora vamos con una serie que aún no termina. Vamos a hablar de una comedia muy recomendable que está dando hoy en televisión, llamada Parks and Recreation. Bueno, ¿de qué trata Parks and Recreation? Es una serie de los mismos creadores de The Office, pero de la versión norteamericana. No es sobre la... No es de los creadores de la versión británica, que es la original. Bueno, ¿de qué trata básicamente? Trata de una oficina de empleados municipales, de la oficina de parques y recreación, de un pueblo en Estados Unidos, un pueblo ficticio llamado Pawnee. En este pueblo tenemos a nuestra protagonista de la serie, que es la jefa de esta oficina, que es la genial Leslie Knope, interpretada por Amy Poehler. No sé si ustedes la conocen, es una tipa que aparecía en Saturday Night Live, bastante chistosa a mi juicio. Y aquí en la serie hace el papel de Leslie Knope, la jefe de la oficina, que es básicamente una especie de Michael Scott en The Office. Sí, es una especie de jefe medio patán, que no sabe hacer muy bien las cosas, pero en el fondo tiene buenas intenciones. En el fondo es una mujer que básicamente tiene ganas de surgir en este todo el tema que es el sector público, y que, bueno, se encuentra con todos los problemas de eso. Se esfuerza para hacer proyectos, la gente no la pesca. Es bastante gracioso y un poco tragicómico. Y se los digo yo porque yo trabajé en una municipalidad, o sea, hice una práctica, pero estuve en una municipalidad y estoy un poquito familiarizado con lo que es el ambiente en el sector público trabajando. Y bueno, la serie lo retrata de una forma bastante buena. En el fondo vemos como todos los integrantes de esta oficina tienen que tratar con toda la gente que va a exigirle cosas a la municipalidad, y como estos pobres tipos a veces no pueden con toda la gente, no pueden cumplir todas las demandas aunque les gustaría, y cada vez que quieren hacer algo tienen problemas, porque tienen problemas de burocracia, que los jefes no los pescan, que la gente se les va encima, que no pueden hacer bien la gestión, un desastre. Pero bueno, de eso trata Parks and Recreation, y bueno, es una gran serie, la pueden ver por el canal Sony del TV Cable, o si no, pueden hacer como yo y conseguírsela de otras formas. Les sugiero la segunda opción. Bueno, en esta serie hay bastantes actores buenos, hay muchos personajes bastante graciosos. Tenemos a Aziz Ansari. ¿Nadie vio una serie de MTV llamada Human Giant? Que era una especie de... era una serie que eran puros sketches sin ninguna relación unos con otros. Era bastante, bastante gracioso. Y aparecía un tipo llamado Aziz Ansari, el cual aparece en esta serie también interpretando a Tom Haverford, un personaje bastante gracioso. También tenemos a Rashida Jones, quien ya aparece en The Office. En The Office ella es el personaje de Karen Filippelli. Y aquí aparece en Parks and Recreation como Ann Perkins, que es básicamente una enfermera que se hace amiga de Leslie Knope y que le ayuda en el fondo a sacar adelante todos estos proyectos y cosas que ella no es capaz de hacer. Es básicamente como la voz de la razón en toda esta oficina. Pero a mi juicio, bueno, obviamente tenemos muchos más actores más, pero que no son tan conocidos, pero a mi juicio el mejor personaje de todos es Ron Swanson, interpretado magistralmente por Nick Offerman. Ron Swanson es básicamente el jefe de la oficina, que es un tipo gruñón, que no tiene cariño por nada de lo que hace. Que básicamente él se denomina a sí mismo un hombre bastante simple, y en realidad lo es. Un personaje bastante gracioso, con un bigote espeso, con una cara de te voy a matar. Bastante gracioso. En definitiva, Parks and Recreation, una serie que les recomiendo ampliamente, por favor, véanla. Bastante buena. Ya se encuentra actualmente en su tercera temporada, que es la que... no sé si es la que están emitiendo por Sony, yo creo que sí. No creo que vayan tan atrasados, sobre todo si es una serie como propia de ellos. Pero bueno, hay dos temporadas. La primera temporada es más o menos corta, dura como... no recuerdo bien, pero no creo que no dura más de 10 episodios. Y la segunda es más larga. Les recomiendo mucho, mucho, mucho. Un gran reparto, un humor bastante idiota, bastante absurdo, y está todo en el mismo formato de The Office, el mockumentary, o mockumentary, no sé cómo se pronuncia, mi inglés no es malo, pero No estoy seguro cómo se pronuncia, pero en definitiva tenemos a esta serie, está en ese formato, que es una especie de documental falso, el mismo formato que ocupa The Office, que de vez en cuando tenemos como entrevistas con los personajes de la serie que se descargan, dan sus impresiones. ¿Es idea mía o este formato como que se ha popularizado últimamente? Yo creo que es gracias a The Office. Pero si sacan la cuenta, tenemos a Parks and Recreation, tenemos a The Office y también tenemos a otra serie, Modern Family. No sé si conocen Modern Family. Ya hablaremos de esa serie en un próximo episodio de La Maldita Caja Idiota. Pero Modern Family es una serie que también ocupa este mismo formato y es una serie comedia que ha ganado muchos premios. De hecho, en la última entrega de los premios Emmy ganó una serie de premios impresionantes, sobre todo por los protagonistas, y ganó como mejor comedia, de hecho. Otra serie bastante recomendable, llena de personajes idiotas. Pero bueno, así que eso es básicamente Parks and Recreation, una serie muy recomendable. Por favor, véanla por canal Sony, si no, véanla por internet. Y bueno, vámonos a un tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Lo que vamos a escuchar es una canción de un grupo que se llama Dredge, de su disco de Paria, de Parrot. Y no recuerdo cómo era el resto del nombre, pero bueno, tenemos una canción de un grupo que se llama Dredge. Su nombre es Information. Acá, en La Maldita Caja Idiota, de Radio GZ. Lo que escuchábamos era Dredge con su canción Information. Bueno, en los bloques anteriores hemos hablado ya de The Office, hemos hablado de lo que era Carnival, hemos hablado de Mortal Kombat Legacy, hablamos de Parks and Recreation. Ahora vamos a hablar de otra comedia, vamos a hablar de una comedia llamada How I Met Your Mother. No sé si ustedes la conocen, es una comedia bastante... se ha hecho bastante famosa en los últimos años porque se dice que es básicamente la comedia de esta década. Me explico, ustedes sabían, no sé si conocen la serie Seinfeld y la serie Friends, son dos clásicos de la televisión del mundo de las comedias norteamericanas. Una de ellas es transmitida, Friends es transmitida por Warner Channel y Seinfeld pueden verla por Sony. Son series que terminaron ya de hace mucho rato, pero tienen, son consideradas prácticamente de culto. Tienen una gran cantidad de seguidores y bueno, la verdad es que con mérito son bastante buenas a mi juicio. Pero bueno, estas series duraron varias temporadas y Seinfeld era emitida en los años 80, no recuerdo cuándo terminó, pero creo que en mediados de los 90, y es considerada como la comedia de la década de los 80. Posteriormente, Friends fue considerada la comedia de la época de la década de los 90, y creo que Friends, si no me equivoco, terminó por el año 2000 algo, no estoy seguro. Pero ahora, How I Met Your Mother ha sido considerada la comedia de esta generación. Ya van en su temporada número 6, no, 7, no, no recuerdo. Sí, número 7 si no me equivoco. Y es considerada la comedia de esta generación y vaya que se lo ha ganado. La historia va más o menos así, se trata de Ted Mosby, que es el protagonista de la serie, que cuando comienza la serie, este personaje ya es un viejo, que le cuenta a sus hijos la historia de cómo él conoció a su madre, o sea, a la madre de ellos, básicamente la mujer con la cual se casó. Es así como comienza una historia de amor y de comedia, en la cual el personaje protagonista, Ted Mosby, nos cuenta cómo fue que conoció a la mujer de su vida. Y esta serie es bastante chistosa, tiene un gran reparto, tiene los amigos de Ted Mosby que básicamente están ahí para hacernos reír y la verdad se agradece bastante. Es bastante buena la serie y bueno, ahora últimamente en esta temporada está ocurriendo algo bastante curioso con uno de los personajes. Uno de los personajes dentro de la serie es el personaje de Barney Stinson, interpretado por el magistral Neil Patrick Harris, un actor que ha ganado bastante reconocimiento en los últimos años por este papel. El personaje de Barney Stinson en esta temporada se ha caracterizado porque, bueno, en realidad esta temporada en general se ha caracterizado por los lazos afectivos con la familia. A uno de los personajes, a Marshall, se falleció su padre hace unos cuantos episodios, y Barney Stinson, que bueno, para los que ven la serie saben de lo que estoy hablando, está empeñado en encontrar a su padre, y porque él nunca lo conoció, y en los últimos episodios lo encuentra. Y comienza toda una dinámica en la cual el personaje de Barney, que quienes lo conocen es una especie de vividor, se ve ante el conflicto de asumir la identidad de su padre y aceptar que su padre puede ser no, quizás no lo que él esperaba. Es así como comienza un conflicto bastante interesante en esta temporada, a mi juicio. A mi juicio es una de las temporadas que más contenido, sobre todo sentimental, ha tenido en How I Met Your Mother. Bueno, en definitiva, How I Met Your Mother, una serie que se las recomiendo bastante. En este minuto, ¿en qué canal de cable la dan? La están dando en Fox, si no me equivoco. La verdad no tengo idea de la hora, pero la dan. Una vez por semana, verla en Fox, How I Met Your Mother. Vamos con una canción. Esto es de Cansei de Ser Sexy, un grupo que tuve la oportunidad de ver en vivo el año pasado, un grupo brasileño, y vamos con su tema Move, del disco Donkey. Así que bueno, nos vamos con Cansei de Ser Sexy, aquí en la maldita caja idiota de Radio AGZ. Queridos radioescuchas, queridos amigos, queridos auditores, nos despedimos por el día de hoy. Ha sido un episodio lleno de sorpresas, lleno de concursos, lleno de diversión, lleno de emoción, pero lamentablemente todo es que tiene que terminar, todo sigue su curso. Y lo que nos corresponde ahora es finalizar el episodio de hoy para respetar nuestro horario de una hora hasta que la gente de Radio AGZ me dé más tiempo para transmitir. Pero bueno, hasta ese entonces nos vemos hasta la próxima semana en el siguiente y tercer episodio de La Maldita Caja Idiota. Como siempre, con la conducción de Versin Geotrix. Aunque pueden llamarme Versin, da lo mismo. Diviértanse mucho y no dejen de ver la tele.